tardes. Estás escuchando Peligrosos Sociales en Radio Ela, www.radioela.org. Casi todos los domingos de 20... Bueno, 21. 21 más bien a 22. Venga. Porque contigo no tragamos ninguno. Borracho es peligroso conducir por la ciudad. Si tiro la botella, mi cabeza estallará. Si tiro la botella, mi cabeza estallará. Si tiro la botella, mi cabeza estallará. Hola, buenas. Que se nos adelanta la música. Bueno, tenemos aquí un compañero de la radio, tenemos aquí a Mario Deica. Danos un saludo, ¿no? ¿O qué pasa aquí? Espérate. ¿Dónde está la educación? Pues aquí, visita express. Visita express, pero bueno, está bien siempre venir a saludar. Espérate, es bien. Vale, por ratito. Bueno, pero se oía como muy bajito. Repito lo de la visita express. Se te oía en cuenta. Sí, que viene y se va. He venido con el hola y el adiós preparado. Pues muchas gracias por la visita. Vamos a empezar el programa número 80 de Peligrosas Sociales. Uh-huh. Y estas cosas que pasan. Saludo al estudio de arquitectura de Pamplona que nos escucha. Que son muy fans y es de agradecer. Por supuesto, un saludo. Hello, hola, desde el ciberespacio, saludamos. Desde el búnker. En fin. ¿Qué tal el puente? ¿Cómo está el puente? Ay, yo he trabajado demasiado y luego el fin de muy mal. De esto que igualmente tienes que trabajar, pero que no hay nadie, vamos. Sí, un y clásico. Y es más coñazo, pero mucho curro y un poco coñazo. Yo no he tenido puente tampoco. De esto que ha sido como un fin de semana infinito. Y para mí la gente dice, ¡qué guay, empieza el viernes! Y para mí es, ¡oh, no, empieza el viernes! Es lo que tiene. Claro, lo chungo. Trabajar en un bar es lo que tiene. Yo el viernes tuve que trabajar también. Pero bueno, ya se me ha olvidado. Ya es domingo y bueno, estamos aquí para intentar amenizar un poco la tarde de domingo dura, después del puente, que suelen serlo, y habitualmente, luego ahora con más razón. Y que hemos traído música y cositas, ¿no? Claro, claro. Pues empiezas tú como Empiezo siempre. Yo. Bueno, primero voy a hablar de un grupo que vienen, que además estarán tocando en Rock Palace el martes, que por cierto, he de decir, y antes de nada, que el concierto va a empezar prontico, porque bueno, siendo día de diario, pues para que la gente que madrugamos, pues luego al día siguiente no estemos hechos unos zorros. Conclusión, hablo de Spectres, es un grupo post-punk de Canadá, de Vancouver, y que está muy bien, y que hay que ir a verlos, obviamente yo estaré allí. Sí. Yo entreno, pero como entreno al lado del Rock Palace, lo mismo bien. Me paso, pero no sé si llegaré a las últimas canciones o algo de eso. ¿A qué hora empezarán más o menos? ¿A qué hora no crees tú que idea. Empiecen en diario? No lo sabes, ¿que ¿no? lo han puesto a las 9 o algo sí, así? Sí, creo que lo han puesto. Me no dijo Pablo que media, a las 9 y media probablemente, para que acabe prontito y demás. Lo que pasa es que yo acabo 10 y media o así, entonces que no sé, ¿no? ¿Hay bueno, teloneros o algo? No tengo ni idea. Sí, soy lo peor y he hecho los deberes poco. Pero ya sabéis que es un clásico, eso en mí también. Hoy no me han regañado, pero me siento regañado, porque soy yo un poco malqueda y lo peor. Y bueno, que voy a lo que voy, a los Spectres, que bueno, que tocan el martes, como he dicho, en Rock Palace, y que es un grupo moderno, actual 2010. Luego, para mí es algo de máxima actualidad. Yo que vivo siempre en el pasado. Vamos a escuchar un tema que se llama Cold War, de su segundo LP, que se llama Nothing to Nowhere, Spectres. Не хотят или не могут понять, в чем большинстве стран. Сущность ее, привлекающая к себе рабочих, каждой страны все больше и больше, но стоит в том, что прежде государство управляет так или иначе богатые thank you. aquí estoy. De nuevo. Pues yo, como es el programa número 80, pues como no, como, me o sea, es más fácil para mí. Has hecho especial, este. Muy bien. Entonces, además le he dado más al coco. No solo canciones que hayan salido en 1980, que se pueden buscar en algunas páginas y tal. No, no, no. Ha sido títulos de canciones que llevan la palabra 80. Ah, muy bien, muy bonito. Entonces, los primeros son los Zero Boys, que es una banda de hardcore punk desde Indiana, USA. Son míticos y, bueno, a mí me gustan bastante. Y si no los conocéis, muy mal, porque son... ¿Vas a bailar? Son de primero de punk. Son de primero de punk. Muy buena esa. De punk. Me ha gustado. Y esta es la canción de su primer EP, que se llama Living in the 80s. Y salió en 1980 y lo sacó... Z-Disc. No sé, ochentísima. ¿Cómo se dice Z en inglés? Z. Z. Z. Sí. Z. Sí. Como lo de la guerra Z. Z War. Z. Y luego lo decimos cuando hay siglas, sí. Tía, lo decimos en español siempre. Es que, pero yo es que ya cada vez digo más cosas. Hay gente que se ríe, pero esto es como, como lo del señor este de dormir. Ay, de verdad, no, gente, dormir. Que no me mandéis WhatsApp, que estoy en la radio. Es que no me va a oír, o sea que la contestaré. De dormir durmiendo. ¿Cómo se llama este señor? Jo, cómo tengo el cerebro, Dios mío, tengo que hacer algo con él, Seriamente. ¿El escritor? No sé. Joder, madre mía, bueno, me con la cabeza. Pues, bueno, pues que eso mismo, que las palabras, pues que las lees tal y como se dicen. Vale, pues vamos a ir a los Zero Boys. Es que, macho, esto es... vamos a ir a los Zero Boys y el Living in the 80s. Vamos para allá. Estábamos hablando del tema, hablamos de Cela, lógicamente, y que claro que todo el mundo aquí dice los Ramones, ¿no? No dice lo, ¿cómo se llama? Ramones. Ramones. Ni Damned, ni Damned. ¿Cómo decimos Damned? Claro, no, pues los Damned. Efectivamente. Eso ya está, sí, está hablado. Entre otras cosas, porque puedes pecar de un pedante inclusive deleznable, sí, ¿no? Sí, en un sí. momento dado. Lo que pasa es que es verdad que gente que a lo mejor vive en Inglaterra y cosas así, que te lo dice así porque está acostumbrado a decir solo a la gente, es que si no, no la entiende. Es que se queda loco. En algunos casos cuando... Porque hay ciertas que claro, quedan excesivamente mal. Estás allí viviendo y te acostumbras a... Ostras, ¿cómo? ¿Sabes? Y se lo dices a gente española también como lo dices ahí, yo qué sé. Claro, ya te cosas digo... Cosas así, pero aquí en España españolizamos todo. Claro, yo por decir lo que te decía, lo de Radiohead... Lo leemos como suena. Se han reído de mí. Pues sí, pues ahora Radiohead. Y si puedo pronunciar la R con más brío, lo hago. En fin, seguimos, ¿no? Con la música. Pues ahora nos vamos a San Francisco. Yo ya sigo con mis rollos estos industriales de locura. Todos que pues relacionados, pues como no, con el mundo de los Chicken TV. Chicken TV, eso es sevillanicear. Bueno, como y, Dios y también diga. Ya tu forma. Y a mí, hombre, eso yo lo hago mucho. El idioma de cada cual, eso ya es otro cantar. Y que el otro día hablábamos de eso, que hacerlo a tu forma no quiere decir que no lo estés respetando o algo así, porque también... Hombre. Sino que es como con cariño. Yo cuando digo Gigi Posse... cuando dices el almendra, pues el no almendra. Es que, buah, la almendra, sino como, claro, la almendra. Es que yo, Marc Almond, incluso a veces digo mi almendra. O sea, llego hasta ese punto ya delirante, porque claro. Sí, me gusta mucho a mí mi almendra. Me parece muy tierno y le conozco desde muy chica y me gusta siempre mucho. Y es mi almendra. Y bueno, hablo de Monte Cazaza, que bueno, pues relacionado también rollo Siki TV, rollo tal. Que curiosamente ayer en el que estuve en el MEA. Me compré yo un libro muy bonito de James Jones, que es el menda este de la secta que se suicidaron a tope de power, allí la peña, que viene con un testamento y todo dentro. Lo último que firmaban antes del suicidio colectivo y todo el rollo. Es una fricada de libro genial que recomiendo a todo el mundo. Y además es cortito. Que muy no, cortito, chiquitico y bonito. Lo puedes llevar en el bolso. Se llama James Jones, Prodigios y Milagros de un Predicador Apocalíptico. Sublime. Que de hecho es la fotillo esta que colgué, tenían un puesto muy, muy curioso allí. Y curiosamente empiezo a leerlo y lo primero que ya aparece, pues vagina dentada organ, Piol Rage, Siki TV, White House, y dices, ¿pero qué invento es esto? Pues sí, pues porque claro, sacaron la reedición de este hombre, luego esta gente. Y además de la última charla que echó el tío este antes de que la peña se suicidara, pues eso está recogido en un vinilo y por lo visto pues esta gente fue la que se dio pie a sacarlo, a editarlo o lo que coño quiera Dios que sea. Y bueno, pues lleva una trayectoria amplia, lógicamente, pero me voy a un disco que sacó en 2010, hiper mega actual, que se llama The Cynic, y es una canción que me hace mucha gracia porque es una versión de Ennio Morricone. Y que nos vamos al oeste ahora mismo todos, que podéis sacar las pistolas, que vamos a escuchar Gringo Like Me. Vamos para allá. Thank you. Llega el momento. Sí, pero tengo que estar ready. Ready. Hoy vamos con cosas bonitas también, de classics. Vale, estoy ready. Venga. Ha llegado el momento de nuestra sección de cine. Has puesto ímpetu. Ha sido largo un poco, sí. ¿No? Más de que ha estado bien con ímpetu, con brío, como debe ser. Todo debe para ser se asuste, así. Todo el mundo que no y sea. Las cosas que se hacen con brío y si no, mejor no las hagas. Bueno, ya si nos oyen, tienen que estar acostumbrados, digo yo. Digo yo. Pues vamos a hablar que la música ya, como veis, la traigo siempre distinta. Que tiene que ver siempre con la película. Unos deberes muy bien hechos, bien. He de decir. Porque como ya estabais hartas, bueno, estabas tú sobre todo harta de la misma que poníamos hombre, antes. Hombre, es un clásico. Era de Viernes 13. Claro, lo que pasa que, bueno, pues esto es está más curioso. Bien. Está bien, cuando tienen buena canción, aunque el otro día puse la psicodélica. Pero también, hombre, claro, ya terror, pues no, porque eso no era psicodelia pura. No tenía nada de terror. No era nada de terror, pero bueno, es lo que es. Que sí que son muy emblemáticas y bueno. Yo la voy a la poner. Mayoría de las veces mola. Es importante la banda sonora en una película de terror. Muchísimo. Y entonces, pues, Goblin, por cierto. Sí. El saludo. Uy, sí, pero tenemos que hablar bien, de una peli perfecto, de que se hará. Goblin y lo ponemos porque el saludo tú no lo has oído. ¿Tabes? Bueno, es que yo me muero. Es que tengo unas ganas de oírlo, pero increíble. Me va a hacer mucha ilusión. Vale. Para mí Goblin es algo como... Jor. Bueno, pero ahora lo que nos conlleva, pues que la peli de la que vamos a hablar son Los chicos del maíz, que es de 1984, Children of the Corn, de Fritz Kiertz, de la novela de Stephen King. Y es que he leído que esta es la segunda adaptación, pero yo creo que es la primera, es de... Los 84. Hay otra después, que hay es, después, hay después, bueno, pero es yo que antes... hay seis secuelas. Toma ya. Porque también es como una saga que como tuvo mucho éxito sí. Esta película, pues... Aunque bueno, yo... Es un poco serie B, bueno... Bueno, lo que pasa que... No, es muy famosa, dentro sí, del sí. Rollo es un clásico. Un clásico del terror. Es un clásico sí. Del terror de los 80, que bueno, es que lo de los niños malos, pues... Sí, es muy recurrente. Claro. Ahora luego comentamos sí, claro, las similitudes claro. Con otras películas. Bueno, el argumento es... Una pareja que está de viaje y, bueno, por cosas de unas cosas y otras, llega a un apartado pueblo. Se junta el hambre con las ganas de comer y pasan estas cosas. Donde no hay adultos y pronto descubrirán que todos los adultos han sido asesinados por los niños del lugar que vienen en una de una fanática comunidad religiosa que rinde culto a una extraña deidad de los campos de maíz. Cuando los niños llegan a los 19 años, bueno, es que en el, ponía como 18, pero yo en la peli el que sale es, tiene 19 años, tiene el, que ser sacrificado. El, claro, a los 18, y los ahí... Lo que pasa es que dijo 19, es, entonces a lo mejor o es un fallo de del doblaje... A lo mejor es cuando acaban, los 18 el día antes, puede pues dicen, ser. Ya se ha acabado, ya no en puedes cumplir más. En mi cumpleaños ya, hasta luego, Lucas. Bueno, el caso es que la religión esta, pues, tú lo ves que, pues, recuerda un poco a Wicker Man también, porque sí, es el rollo. Sí, es inevitable. Es inevitable que recuerde y es como si dijéramos, yo como siempre, me lo llevo a mi terreno y como voy a decir la subida de pan y la digo. Parece como los americanos, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué se nos ocurre? La otra es inglesa. ¿Qué se nos ocurre? ¿Qué se nos ocurre? Pues, claro. Como que siempre es como un poco plagiar ya. Un... Hombre, mucho mejor Wicker Man. Sí, sí. Sin lugar a dudas. Pues, hombre, pero esta es una distinta. Película mítica, es distinta, es lo que es pasa bien. Que recuerda, pero en realidad los de Wicker Man parecen más unos locos que tal. Y esto realmente hay no, como esto algo es no, malo. Hay un... Son unos chiquillos que viven solos en un pueblo. Ya, pero que no algo sé qué les resulta ha... más chungo y todo. Pero yo creo que algo superior les ha influido y les ha hecho ser así. No, no alguien les ha comido la olla durante años. Es una cosa que pasa de repente. Pero también parece un rollo en plan sectario por el tema del chiquillo pero este raro. El chiquillo raro. El niño viejo. El niño viejo. Que digo, es un señor este. Es un hombre chiquitico. Resulta que dice, no, pues este es el predicador. Y llega allí, es el predicador y empieza a cambiarles ahí. Se le revela muy rápido, ¿eh? Porque solo con una mirada, el tío antes hacía todo lo que quería y luego ya no. Luego ya no, y aparte que se ve en la película que hay algo... Eso es lo que más me gusta a mí de la película. ¿El efecto especial? No, el efecto especial es malísimo. Pero lo bueno realmente es que es como... Si tú ya te estás pensando que es un rollo en plan de zumbao, secta, sí. Que sí, que hay algo, pero ¿hasta dónde puede llegar la mente humana? Hasta cotas insospechadas puede llegar sí, la mente sí. Humana y se ven movidas que incluso puedes pensar... Pues no, sí que es verdad que hay algo. Hay algo. Hay algo que se, no es de este mundo. Que se supone que es lo de detrás de la fila o algo así. Sí, sí, y, que y el sacrificio... El sacrificio está hecho para ese ser. Sí, sí, está hecho para ese ser. Claro, yo cuando veo el efecto especial ese digo, coño, ¿pero que se está cargando al predicador? Se está, ya te digo. Hostia, ya la has destripado, perdón. Ya, no, pero... Pero dices, pero bueno. Y luego hay otra cosa también que mola que... Este? Claro, que no voy... yo tampoco quiero hablar porque a lo mejor destripo, pero en realidad ese ser, o sea, el predicador es el predicador, ¿eh? Sí, en realidad, sí. ahí lo que hay. Porque el chiquillo de pelirrojo, el otro... También ay, un personaje sale en más películas. Sí, sí. Claro. Y siempre es raruno. Siempre este hace ser. De raruno o de cabrón. De raruno cabrón. Bueno, hay que decir que los nombres son bíblicos, los que utilizan. Él es Isaac, el predicador. Y el otro es... ¿cómo era? Lo tengo aquí. El niño es Isaac. Y el niño pelirrojo... Malaquías. Que al Malaquías le queda para que lo suban a la cruz poco, porque ese ya se le ve más ya más criado. Claro, es que si digo, ese se quiere hacer jefecillo para no morir. Para no palmar, yo te digo. Porque claro, aquí, ahí van todos a morir con una resignación, señores, sí, que claro, alguno que... diría, oye, mira, que voy a hacer que pero yo es que paso. También el Isaac, mucho mandar, pero el Malaquías es el que ejecuta. Es el que ejecuta y se le revela. Y dice, pues aquí mando yo también. Le muerde la mano y ya tiene aleccionados otros cuantos. Claro. Me gusta a mí cuando sale porque la... Porque le temen. En realidad los otros lo que más es que le temen. Le temen. Y luego hay dos chiquillos que pasan de todo. Que se la... ¡Claro! Que juegan un rol importante en la película. Claro. Porque son los que sirven de nexo entre el mundo de esta gente y la supuesta realidad. Que la realidad tela, porque también la pareja es extraña un rato. Hablamos de Sarah Connor, que antes de tener la movida con Terminator, pues le pasó esta historia. Y decía que no puedes matar a Sandy, que no puedes matar a Sarah Connor, porque si no luego... Claro, luego estaba... no me puede con Terminator. Claro, no, final... no, efectivamente. Sabíamos que Sarah Connor no iba a morir por eso mismo. Porque sabíamos que si no... Que por cierto, tenía el nombre de la actriz. Sí, ver. Hombre, espérate, ¿cómo se llama? Yo no lo sé. Pues no lo encuentro ahora, no es que lo tengo como muy desordenado. luego ya me vendrá. No me voy a acordar, es que no he hecho los deberes. Bueno, también hay que decir que el tío de la gasolinera es como el de las colinas tienen ojos, que tiene como un pacto con ellos o algo así, no para llevar a gente, sino para como... Ahí no hay nada, no vayáis porque si no, o sea, como tú imagínate que eso se entera... Ahí no hay nada, antes esto era campo. ¿Sabes? Porque quiere decir que si al final puede ver, luego el ser este es muy poderoso y ahí hay una fuerza muy poderosa, pero si empieza a ir gente ahí y se va a la prensa, pues hasta luego Lucas. Hasta luego Lucas, está claro, si el hombre juega su papel... Está cerca pero lejos, no quiere saber nada, pero tiene sus chanchullos claro, con ellos. Pero al final... Habla de más porque se le va, porque si es que siempre se les va la boca, en realidad. Y es una de mis muertes preferidas. Sí. Sí, sí, la del gasolinero mola. Mola porque se lo hacen pasar un buen rato mal. Claro, encima un buen rato mal con airaco, con tal, con cosas ya que no son los chavales que te van a venir con un palo, no. Que ya el aire se torna raro y... Sí, bueno, se ve verdad las nubes. Hombre, claro, se le hace de... Literalmente se le hace de noche. Pues, ya te digo. Que también, bueno, puede recordar a... ¿Quién puede matar a un niño? Oye, esa deberíamos... Yo creo que deberíamos verla. Sí. La de Chicho Ibañez Serrador, porque eso es una grandiosidad. Porque es eso... En realidad la de Chicho Ibáñez es un rollo contagioso, pero por ejemplo aquí no, porque ahí los dos niños estos son totalmente... Porque estos son más pequeños rebeldes. Y son rebeldes porque ellos siguen jugando, porque claro, una de las cosas es que te prohíben están un poco, porque también al principio esto es un poco rollo Amish, ¿no? Sí. Porque es un rollo muy tradicional. No tienen luz ni nada porque... Pero ya coño, se no les deja jugar, no les deja ni a sus antiguas casas, ni jugar con los juguetes, ni oír música. Ni oír música. Bueno, a mí eso ya muy mal. Yo pero allí... claro, ¿sabes por qué? Es porque eso sí que es rollo secta, rollo... Claro. Y rollo dictadura de... rollo como todo lo típico de no te dejan esto para que no pienses para por que no mismo. Claro, mira, si aquí tengo el, para esto me he traído yo el libro aquí del Gillo. Cuatro cualquier de estas películas de futuristas pero catastrofista con el ser humano, ¿no? Y apocalípticas alineados o eso, no se queman libros para que no pienses por ti mismo y cosas de esas, para que no haya rebeldes. Pero luego tampoco a los chiquillos estos rebeldes tampoco les meten mucha caña. Es como que los ven los raros, pero les dejan ahí estar. Ya, pero porque alguna vez les pillan en algún renuncio. Dice que la niña es elegida y tal, y como que la defiende un poco, pero el Malaquías se los quiere cargar. Bueno, es verdad, tienes razón. Es Malaquías, que dicen que la niña es la mira, él la mira y dice que... La toca la carica así de, ay, sí, que tú ves... Algo le gusta al Y es verdad porque ella dibuja todo lo que va a pasar. Efectivamente. Desde que tuvo una fiebre. unas fiebres raras. Y luego la pareja, la pareja esta que son los que descubren todo el cotarro. Sarah Connor y el otro individuo, del que no me acuerdo ni la cara ahora mismo. Pero a mí me sonaba un poco sí, de otra 80s o algo, no sé. También, seguro. O sea, es que... Y bueno, pues, y bueno, pues se llevan un disgusto. Sí. La pareja esta que se mete donde no la... O sea, pues... Pero es que también ahí era un poco como que... Ellos quieren ir al otro pueblo... Porque les dice directamente... No vayas ahí, que no forasteros no son bienvenidos... Que ahí tienen una religión y todo... Bueno, ya saben algo... Ya saben que, algo... Que no saben que el percal va a ser de ese calibre... Ya te digo... Pero es que resulta que ellos van por la carretera... Y todo el rato... Le señala al pueblo ese que se llama Galtin. Y dice, joder, alguien nos está poniendo carteles. Y ponía que era el desvío anterior y ahora otra vez. Qué raro, tal. Y ya se medio pierden y dice, pues vamos al pueblo este que está aquí. Que está aquí. Y adiós y la luz. Y se meten ahí en la boca al lobo. Ahora que has dicho eso de lo de los niños, que hemos hablado varias veces, pero claro, es que... me apetece comentarlo. De la película esta moderna que vimos, la de los niños rumanos, de... Sí, eso sí que Ils. Era miedo puro, ¿eh? Ils se llamaba. Ils, es verdad, que era francesa, ¿no? La película. Sí. Ils. Era en Rumanía donde estaba. Sí, que era en Rumanía donde estaba. Que también hay unos niños que son malvados, quieren hacer el mal. Esto más es en rollo asesinato a saco paco, pero terrorífico. Esos niños sí que también, dan miedo, ¿eh? También era... Con la carraca. Claro, es el rollo de no, te voy a matar así y voy a por ti directo. No, no, te voy a atemorizar antes. Te lo vas a pasar muy mal. Para que estés ahí todo. Yo tengo 13 años y tú tienes a lo mejor 37, 38, pero te voy a acojonar con mis 13 años. Sí, sí. Y eso, los niños tienen cuchillos a tutti. Luego, los niños son, les gusta matar y torturar y además de una manera innata. ¿Pero y de quién hablas? De este hablo de Hills. Ah, vale. No, en estos otros. Volvemos vamos a volver, esta. Efectivamente, que me voy a los cerros de Úbeda. Esto es también porque se lo manda el este, pero luego como que se ve que de ahí no te puedes escapar. No me lo claro primero que no. Y que sí que hay un, en lo que es el maizal hay algo, hay una fuerza que por lo visto el señor azul, que era un policía, intentó, estuvo a puntito, pero ahí lo tienen crucificado y le salió rana. Y no hemos hablado también de la especie de sacerdotisa que hay, que es como más mayor también. Sí, que está de, esa es la que bebe sangre, tal. Es, me gusta a mí ese personaje. Ese y personaje es bien. La cosa es que también yo hay un punto que me quedé un poco así de que pasan de venerar, o sea, bueno, se pasan ya con el Malaquías, ¿no? Como ya como al otro lado. Con el Malaquías. Como si fuera tu colega ahí. Oye, Malaquías. Malaquías. Malaquías, que... Y entonces, hay un momento que el señor mayor, o sea, el de la pareja, los seres normales que van al pueblo, se enfrenta al otro y ya los niños pasan también del Malaquías y se van con los mayores. Se van con los mayores. Y él como que los reguarda y tal, porque empieza la cosa a estar muy... Sí, ya la cosa, está muy revuelta. Pasan de estar ahí con él a muerte a decir, uy, no, yo me voy ahora con los intrusos estos. Eso no tiene... Es como renegar o porque están sí, ahí obligados. Sí, rápido, ¿sabes? De cambio de... Porque están aquí o porque están ahí obligados. Y a la mínima que ven el momento de escapar, échalo a correr, pero vamos, claro. El primero. Y... Ah, bueno, es Linda Hamilton. Linda Hamilton, sí, señor. Linda Hamilton es Sarah Connor. Bueno, y eso, hemos hablado ya de las normas que tienen ahí, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro. El que camina detrás de la fila, que lo han traducido como mal, porque creo que es el que camina detrás del hoyo, que es... Se refiere a la fuerza esa que luego también la ves por la tierra. La ves por la tierra, por el cielo, anochece, truena, tiene es poder. Es una especie de profecía que hay ahí, que hay que romperla de alguna forma. Hombre, yo te voy a decir una cosa. Si yo veo ese circo, yo hago lo que me dice a mí el chiquillo también. Si yo veo, yo en vez de irme corriendo con los otros, no sé, ¿eh? Yo a lo mejor me quedo ahí y digo, espérate, que esto es muy brutal. El chiquillo es como valientón ahí. Sí. Sí, sí, sí, sí. Dice que no venga y va él y le salva la vida. Y todo el rato así, lo típico. Si es que luego tiene muchos estereotipos, es la cosa. Hombre, es que a ver, y es que también es una película bastante comercial dentro de lo que cabe. Esa es de cine de verano. Esa fui yo a cine de verano de pequeña a verla, lógicamente. Sí, sí, recaudó un montón. Mogollón, ¿no? Sí, oye, sí. ¿Y el tráiler le damos...? Sí. ¿O comentamos algo más? No sé, creo que tenía algo más de los sacrificios. Pues si quieres ponemos el tráiler y haces un comentario sí, vamos sobre a los sacrificios. Venga, vamos para allá. Every child is afraid of the dark, the unknown, the nightmare. In Gatlin, Nebraska, that nightmare is in the corn. Stephen King's Children of the Corn. Praise God! Praise the Lord! From Stephen King, the author of Carrie, The Shining, The Dead Zone, and Christine, an adult nightmare. Children of the Corn. Stephen King's Children of the Corn, an adult nightmare. Coming soon from New World Pictures. pues no, eso, que los rituales que hacen de crucificar y de sacrificios, quiero decir. Y luego también las cruces estas como con maíz, el chiquillo este que se va a escapar, la lleva en la maleta. Sí, a mí lo del maíz mola, ¿eh? Y lo de que los sitios que va, o sea, cuando va ahí el tío a ver qué pasa, que resulta que no hay nadie, es un pueblo como fantasma, en todos los sitios, en la comisaría, no sé qué que va, hay maíz. Tienen maíz por ahí, como si el maíz hubiese crecido ahí o lo hubiesen puesto. Dejado como señal, ¿no? Eso de que aquí ya... Eso me gusta a mí mucho, lo del maíz, y luego también es que cuando está toda la zapalada brutal... clamando y salen con los palos y con las hoces, pues eso queda muy bien. Eso queda muy bien. Y luego, todos los chavales. Otra cosa, aparte de. ¡A matarles! La masa enfurecida. Con lo del final, que también están ahí un momento. Necesitamos un trapo. Y coge la Sarah Connor y al niño le quita el chaleco. El chaleco se lo arranca así y dice, que no es un trapo. Que es mi chaleco, que no es un trapo. Y se le queda a la mitad y se queda con él a la mitad. Dios. Lo de los niños es muy difícil, ¿eh? Sí. Lo de los niños es muy difícil y yo tengo que decir que los dos protagonistas, los dos normales, se hacen un poco espesetos. O sea, los niños, pues mal. No son bien el niño malo. Los dos malos, bueno, pues son mejor. Sí. El niño señor y el pelirrojo. El niño señor y el pelirrojo, claro, es que alguno tiene que tener un poco de carisma, si no, adiós la luz. Y bueno, ya hemos hablado de... ¡Ay! Y la iglesia que la han adaptado. Y han escrito más en la Biblia, han cambiado. Y en los cuadros de le han puesto ojos, caras, sí. Así, que parece obra de arte de esto moderno. Parece obra de arte moderno. Habría alguno de los chavales que mira, se le daría bien. Pues eso era, pues a la Virgen a lo mejor le pusieron ojos y dientes y cosas rarísimas. Eso es para que te raye, porque eso siempre queda bien. Para que te raye. Para que te raye. O con mucha sangre por lo escrito en las paredes. Es como la del exorcista, cuando... Y le hacen un pentágono. Y un pene, le ponen un pene a la Virgen María. Ah. Le ponen un pene brutal. Y llega el cura y... Pues ese tipo de cosas siempre, claro, rayan, ¿no? O sea, es como si como... Lo que han hecho es profanar ahí, cambiarlo completamente. Claro, y eso escrito en la pared. Luego el que se quiere que le mate, pues le hacen como un pentágono ahí en el pecho. Pentágonos siempre quedan bien, también da mucho juego los pentágonos. Bueno, está claro que a lo que veneran es malo. Es un ser malífico, o lo que sea ser. O... Hombre, bueno no es. Entonces sí que lo ponen en un rollo como satánico, un poco. Es un poco, sí. Sí, sí. Sí, sí, además... Aparte, como en Estados Unidos, sí que en el sur... Bueno, esto es Nebraska, sectas, pero... sectas satánicas. Hay muchas sectas de ese tipo. Qué flipen. Y gente de un pueblo que está taradísima y cosas así, pues claro, es normal que lo hicieran. Cómo me gustan todas esas cosas. Con niños ahí. Madre es mía. Es que la realidad supera la ficción, ya lo mil hemos millones, dicho mil millones de veces. Mil millones sí, de veces, sí. Está claro. Y creo que nada más tengo sobre la peli. Así que nada... volvemos a la music, ¿no? Volvemos a la music, sí. Que ahora voy yo. Sí. Y bueno, he traído un grupo que me mola bastante. No sé si lo he traído ya porque como... Ya son unos cuantos programas ya, sí. Pero como me molan tanto, digo, qué raro que no lo haya traído. Pues hace muy bien, otra vez. Me suena que está, ¿no? Se llaman The Moderns. Es un grupo así de power pop, punk, de Suecia... formados en el 78. Este single es caro y este single es caro. No, pero está cotizado. Se reeditó en 2009 y lo sacó 1977 Records, que es un sello que saca todo así del 77 y es un sello japonés. Ah, es japonés. Que también hay mucho flipado, ¿sabes? Hombre, Japón... De todo. Para flipados, cuidado, cosa, ¿eh? Pues, mira punk, el vídeo este de Peel, mítico, grabado en Tokio, ¿no? El directo este en Tokio, que se oye por ahí a una japonesa ahí gritando ¡Yanny! Y se ve un histerismo, vamos, que parecen los Beatles, muy grande. Bueno, pues la canción se llama I'm Ready for the 80s. ¿Estamos ready para los 80s? Por supuesto, siempre. Pues vamos para allá. Tomorrow comes another day, and it's only a few hours away. Seems just like any other day. Same old roles and games to play. But this is different, this is something new. A new decay lies ahead of you. So pull the corks and raise your glass. We leave the 70s behind us. We leave the 70s behind us now. The evolution has gone way too far and left nature with some nasty scars. Now it's time to forget the stars. Show us if you're gonna make a mark. Look around and take a second glance. This could be the final chance. So pull the corks and raise your glass. We leave the 70s behind us. We leave the 70s behind us now. Are we ready for the 80s now? Ready for the 80s now? If only people open up their eyes, they see hatred and greed and lies. Listen, mister, and you'll hear the cries of tortured souls still asking why. All the things we want to leave behind, except their own, it doesn't hurt to be kind. So pull the corks and raise your glass. We leave the 70s behind us. We leave the 70s behind us now. Will it be good for things right? Will it be good for everyone? More respect for the bad generation. Will it be time to set things right? Now! All the things you want to leave behind. They're wrong, it doesn't hurt to be kind. So pull the corks and raise your glass. We leave the 70s behind us. We leave the 70s behind us now. Are we ready for the 80s now? Ready for the 80s now? Ready for the 80s now? Tengo que decir que esta canción se la dedico a Demi, que siempre que la pincho se pone a bailar como un loco. Y que le gusta mucho. Entonces, aunque no nos escuche, lo mismo algún día nos escucha. No sé, mira que lo dudo. Nunca me hace ninguna referencia. Nunca, ayer que estuve con él, nunca hace ninguna referencia al programa. Solo me repite todo el rato el día que puse a los Exploited, la de Truth of Tomorrows, no comentar sobre los Vibrators. Eso le partió el alma. Bueno, muy grande. Ya escuchará alguno. O si no, se lo diré yo. Escucha este. Sí, vamos a darle la brasa. Lo tendrá claro, que... hombre, por supuesto. Habéis un comentario anónimo que nos ha comentado, pero como no ha puesto nada, ha puesto anónimo. ¿Y pero y qué que dice? Muy bien escogido los temas del 77, que ese grito, no sé qué, ¡buah! Que... Pues oye, bueno, pero si son cosas... Hombre, que también, pues si hay críticas negativas, ahí esté, que no la van a pelar igual. Crítica buena. Que esa es crítica buena. Sí, es qué bonito, qué guay. No, una vez... Uno puso una vez, ¿no? Uno fue no, soez. No es que fuera... No se metió con nosotras. No, fue soez. Fue al contrario, fue... Sí, fue... Fue soez. Guarrindongo. Fue guarrindongo, esto de... Ay, Dios esto mío. Esto no pasa con si fuéramos hombres. Es lo que tiene Araceli. Es que esa mierda... Pero bueno, solo ocurrió una vez. Te toca a ti, venga. Y nos la pela también. Ahora nos vamos a París, Ulala, París, Francia. No soy mucho de este grupo, pero llevo toda la semana dándole pastilla. Y bueno, pues los he hallado por ahí, me han gustado a mí mucho. Hablo de Yusuf Jerusalén. Y bueno, sé que el cantantista al parecer tenía un grupo de punk anteriormente y poco más. Pero vamos a ver qué os parece, que a mí me gustan, me gustan mucho. Vamos a escuchar actualísimo, 2011. El disco se llama Blast from the Past, he dicho que era en Yusuf Jerusalén, y la canción que vamos a escuchar es The Path of Paladin. Well, travel reads the part of a man, a night A soldier of fortune is a man called Paladin. Many bumps, but he ain't got no fear. It brings light to the shadows and the odds of men. Someday I'll take the path of Aladdin. He's seen many men and he fought many walls. He carries the colors of revenge. Brings light to the shadows and the awful man. Someday I'll take the path of Paladin. Pues yo sigo con los 80. Y el siguiente grupo, que estamos hablando, que no, tampoco aparece mucha información, como pasa a veces, que no hay información. Claro, la pone alguien o adiós la luz. Se llama Denis de Menas y quiere decir Daniel Travieso. Tienen el cómic Daniel Travieso. Son de USA. Se autoeditaron este single en el 80, en 1980, en el que aparece esta canción, que es de las últimas, o sea que no es tan hit del single, que se llama 1980, o sea... Ochentísimo, 90, un ochentísimo. 90s. Y eso, no he encontrado más información porque es un grupo así, Kill by Dead, que lo mismo solo tenía este single. Así que vamos a oírlo. Uy. Single. Que no estaba abierto mi micro. Bueno. Pues no se te habrá oído nada, porque desde luego desde el mío. Sí. Bueno, pues eso ha sido. Y sigue. Y mi last canción. ¿Tu last? Mi last canción, que yo a mí lo del 80, pues mira, pues como que no es que ni lo he pensado. Claro, pero para mí ha sido, o sea, como algo de una inspiración, ¿sabes? Me parece muy bien lo que has hecho, porque además la película también era de los 80. Pues o sea, sí. Ha quedado todo muy, pues sí, muy hiladito, muy bien. Pues yo no. Yo hablo de un hombre que nació en el 1953... saxofonista, free jazz, ha colaborado con Brian Eno, ha participado, ha hecho muchas cosas, a ver qué más cosas, bueno, es que qué voy a decir yo de este hombre, vamos a oírlo directamente, James Chase, y vamos a escuchar I Can't Stand Myself. We'll be right back. cosas que pasan. Pues nada, conciertos este sábado, días libres y los americanos gratis en el Coco Bar. Que evidentemente, si no lo estáis oyendo en directo, no vais a enteraros. Aunque voy a subir el programa de la semana pasada, esta semana que entra. Muy bien, y eso ya... Y ya ahí, como ya lo avisamos. Claro. Y luego, no sé, no he traído nada más porque no he tenido esa tiempo. Esa noche yo voy a ir, lógicamente, a ver a Días Libres y a los americanos. Los Espectres también, que... Los Espectres, que es el martes en el Rock Palace, prontico, a partir de las 9:30. Y los Vibrators, que tocan en el Nasty por la noche, y yo ese sábado va a ser brutal, brutal. A ver si te va a una hora ya vas a estar catacroker. Pues voy a estar catacroker porque ya tengo referencia de que estoy viejuna y no aguanto ya lo que yo aguantaba en años mozos. Pero es lo que hay, se va a hacer por vivir, se va a intentar. No, hombre, yo lo veo que es el último que hagas, soy muy fan. ¿Y alguna cosa más así que...? Bueno, lo de Frustration es el 20 de mayo, es lunes. Sí, yo he dicho que voy también. Y yo es que curro y no voy a cambiar el día porque prefiero ir a entrenar, ¿sabes? Que ir a un... ¿Dónde tocaban los Frustration? ¿Era en Siroco, puede ser? Pues tenían las entradas ya hace un montón a la venta en lo de Tika Ticket. Sí, yo como todo lo dejo para el final, así me va. Bueno, pero es que siendo un lunes... Claro, yo... Tía, ya han venido tres veces, ¿sabes? Ya. Es que no... Yo no creo que vaya mucha peña, ¿eh? No sé, yo sí veo a la... gente que ahora se creen que han descubierto Roma cuando ya llevamos viéndolo. Claro, claro. No, de todas maneras, sí que... Hay gente que ha puesto que va a ir en el evento que flipa un poco. Que de repente me sale ahí, esta va a ir yo. Y pues no le pega nada, porque es como del garaje y así, ¿sabes? Sí que es verdad que dentro del rollo del ambiente oscuro, sí que es un grupo que ha tenido muy buena acogida, de todas maneras, ¿eh? Y pero entonces, yo no digo gente oscura, por no, eso... No, no, claro, claro, ya sé a lo que te refieres, a los modernismos te refieres, sí, ¿no? Sí, un poco sí. Ya sé que es la gente por lo que le da, ya sabes, es un clásico. Ay, oye, que no me acuerdo. Oye, que yo quería, que antes, que he podido parecer un poco grosera y quería poner remedio a eso. Oye, que muchísimas gracias por el comentario positivo en el blog sobre el programa del 77, que siempre son bien recibidos los comentarios, ya sean buenos o malos. Me refería a que nos la pela si es malo, que nos la va a pelar, pero que también está bien que lo pongáis. Oye, lo de Asexuality in the 80s lo he puesto ya. Eso no lo has puesto, Asexuality in the 80s, porque yo hubiera hecho el comentario, obviamente. Oye, pero es que entonces me quedaba otra. Te queda otra canción. ¿Tú cuántas canciones? Nos hemos saltado un turno, no, porque a mí has dicho una de las veces, te toca a ti, me toca a mí, y he dicho yo, para mí, que me tocaba a mí. Pero como yo, mi cabeza, pero pues es que tú ya no rige bien. No, que tú hayas acabado y a mí me queden dos. Pues por eso, porque nos hemos saltado un turno, porque después de la peli, después del terror. Amiga Friend, tenía que haberme puesto yo. No, tú has acabado. Tú has empezado. Yo siguiente, tú tercera y yo la cuarta. Hemos patinado en una. Que no, que está bien. Lo que pasa es que yo he traído cinco. Y yo he traído cuatro. Y tú cuatro. Entonces, pues, yo qué sé. El otro día creo que también... Ah, no, pusimos menos. No sé, bueno, que tengo un lío y no sé qué hacer. Haz lo que quieras. Si quieres poner las dos, pones las dos. Si quieres poner una, pones una. A ver si es que... No. Si es que no se puede vivir así de deprisa. Es que no podemos vivir así de deprisa. Pues es que... Entonces no pongo al final a los Killing Joke, porque esa está más oída, ¿no? Hombre, pues el 80s es un clásico brutal y antrobés. ¿Qué voy a decir yo de los Killing Joke? Bueno, que traía... Pero bueno, traía, sí, lo hemos puesto en el programa, lógicamente. Traía eso. Les he traído. Sí, pero no esa canción. No, esa canción no. Que para el final traía... O sea, me queda una, ¿no? Que esa la voy a poner seguro. Y al final, pues tenía los Killing Joke, Ladies, que bueno, pues... no los pongo, pero que sepáis que esa es una canción también con título 80s. Y que es un, un temazo candemoriano que luego, pues después, pues la pones en casa. Es del 84, que lo sepáis. Pero ahora, con la que nos vamos a despedir es con un grupo de San Francisco, que me gusta a mí mucho el rollo este de San Francisco, ya sabéis, del punk... Pues eso, de los San Franciscos. Y que aparece en el single recopilatorio que salió en el 79, que se llama San Francisco Underground, y del sello Subterranean. Y bueno, es un recopilatorio que vienen como, claro, es un LP, o sea, no es un LP, es un single. Entonces vienen cuatro grupos. Es un recopilatorio de cuatro grupos. Y bueno, unos, por ejemplo, son los VKTMS, que sería, y que lo digo en español, ¿ves? Claro, KTMS. Que es VKTMS. Que yo, es como Victims o algo así, pero sin ninguna vocal, pero que los puso también Santi en su día y tal, y que me gustan mucho, pues esos no son. Eso quería decir que tenían, que, no. que salían en ese recopilatorio. Sí. Bueno, los que vienen se llaman tools, que quiere decir como herramientas. Sí. Y la canción se llama Asexuality in the 80s, que nos gusta mucho. Nos ha gustado mucho el título. El es que hay título. Cosas que es, no sé, pues muy muy bonito el título. Asexuality. Es que fue muy asexual en los principios también de los 80. Y también andrógino. De andrógino, me encanta. El peinado de chico chica este que llevaba. El peinado chico chica. Pintarse los, chicos, los labios. Los chicos que se pintan, una sí. barbaridad. A lo Visage. Sí, fue muy... Bueno, claro, asexual se puede decir, o también sexual, pero... Bueno, ya me voy a ir a los cerros de Úbeda y paso. Ya te iba a hablar otra vez de lo del punk, de... Pues eso, que como que la... El punk es mucho más asexual. Es mucho más asexual, o sea, la mujer ahí no tenía un papel como de mujer, es que como tal, era decía, uno más. Es también en el primer movimiento que la mujer es totalmente igual, no se sí. distingue, que tienes teta me la suda. ¿Sabes? ¿Que quieres hacer un grupo? Pues vale. ¿Que quieres escribir en el fanzine? Pues vale, colega. Eso es muy bien. Y ya bien, está, pero que no me vengas con que eres una piba y por eso tal grupo y tal Pascual. Como está luego claro. en los 90 el Rayo Gel y todo esto. Efectivamente. Plan de, somos pibas. Ya, pero es que en el punk no hacía falta hacer ningún tipo de decir, diferencia. Somos pibas. Está pibas. Claro, sí, era todo, era... La verdad que es admirable, me gusta a mí mucho ese rollo. Por eso digo, lo voy a comentar y como no lo he vuelto a comentar, que eso lo hemos comentado como tres veces ya. Venga, y, dale ahí. Y sí, como señor. Estos eran punkis, pues también era asexuality. Como debe ser. Y con esto y un bizcocho, a ver si la semana a que viene. A ver el domingo que... Uy, a el domingo que estamos. Viene. Bueno, porque yo me voy a vivir el día, pues puede ser. Lo mismo nos vamos pronto a casa. Puede ser. Puede ser. Nunca se sabe. Así que, quién sabe si nos vemos la siguiente semana o no. Así que arrivederci. Que ser buenos, que viene la primavera. Y que arrivederci. Ahora ya sí está aquí. Os dejamos con Tools y el Asexuality in the 80s. Bye bye. Arrivederci. Close up.